Venganza Radio Afectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aquí estamos después de tanto tiempo. Después una semana estamos otra vez porque no tuvimos la semana pasada, pero no bueno. No estuvimos, nos han extrañado seguramente. Buenas tardes, ¿y cómo andan? Volvimos con todo hoy. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, amiga, ¿y vos? Todo bien. Hola Emi. Todo bien, ¿vos? Bienvenida, ¿Loba? Bienvenida a la Argentina. después de semana. Nos tomamos unas vacaciones, amiga, porque venimos a full nosotras. Mucha joda. Sí, mucha joda. Mucho chupi. Mucho Halloween. Mucho dulce, ¿no, Nancy? Mucho dulce a truco. Dulce o trucada. Dulce o pete. La verdad que sí. Ahí pero... creo que vamos perdida. Ay, sí. Ahí no perdimos la semana pasada, no hicimos nada. Bueno, pero acá estamos, ¿eh? Acá retomando nuestro trabajo de todos los jueves. Con una toda emboscada, la una emboscada lo del sí, otro jueves. Sí, bueno, les contamos que se nos cortó la luz. Nosotros hicimos todo lo posible, pero vino, no sé, alguien y dijo no boicot y dijo sí. Usted, hoy putos no, hay, no salen. Hoy no hacen, y bueno, nada. Se cortó la luz de así. Una. Chiquis. Y bueno, igual nuevamente acá transmitiendo sí. Desde Olga Vázquez, 601011. Bueno, también los podés buscar por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. La Loba también que ahí tira con Grindr, con Pan. Obvio que sí. Me pueden encontrar. Y bueno. También los podés escribir a nuestro número. ¿A dónde, amiga? Al 15 30. No, espera. 15 59 69 35. Ahí está, muy amiga, bien. ¿Qué tomaste hoy? ¿Viste hoy estamos? Estaba perdida. Mucho tiempo sin salir al aire. Sí, claro, ya nos olvidamos sí. Todo. Ay, sí. Claro. Bueno, les saludamos a todos los que a nuestra compañera que están acá, a Lu, Chana, la que nos acompañan ahí, y después los chicos de que están a los de Celigrafía. A los de Celigrafía, que está trabajando a full, a Cande, a la Débora. Ajá, a todos los que están ahí. A todos los que están ahí. Todo el apoyo logístico, que parece que no están haciendo nada, pero ellos igual, están haciendo igual algo. Igual trabajando. Parece que no, pero ellos algo están haciendo. Y bueno, le mandamos las radios del el grupo de las radios también, que siempre están haciendo radio a los chicos también, a la mañana y a las tardes. A todo Radio Nauta. Que está tirando noticias buenas. Y bueno, le mandamos a Vicky también saludos, que también es la radio. Así es, saludos a todos y gracias por el espacio. Por estar acá con nosotros. También nos pueden encontrar en radionauta.com.ar. Ahí tienen todos los programitas que ya hemos emitido anteriormente. Y también, bueno, obviamente por FM 106.3 Radionauta, donde si no. Ahí mismo nos escuchas todo el día. Que los todos que tenemos las. Que hacemos las. Muy lindo todos los programas. Los programas los jueves, que los de la todos los jueves 18 horas. Todos los 18. Así es, así es nuestro programa. Así que bueno, chiquis, ¿qué les parece si vamos con una musiquita? Ay, y después arrancamos con un montón, porque tenemos tanto que charlar, amigas, que vamos sí. A sacarle el cuero a todo el mundo. Así muchas que, bueno, noticias. Descansemos esta lengua para más tarde. Ay, dale. Musiquita, Luz, ahí volvemos. Por favor, mi amor. Your body, yeah. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Hemos vuelto después de tanto baile, tantos nice. Recuerdos, revolviendo las cachas vez. Con los Backstreet Boys. De... Ahí. No, ay, sí, sos lindo. La Chara nos manda a hacer cosas. Y nosotros bailamos, nos encanta. ¿Quién no se cachas? Habrá mojado, ¿no? Con los Backstreet Boys. Me encantaban los Backstreet Boys. Ay, sí, es buen tema. ¿Qué época? ¿De los 70 o de los 80? Ay, amiga, de los 90. Oh, de los 90, ¿no? Me siento una vieja chota. Bueno, tenemos unas noticias. A ver, ¿qué tenemos, que amiga? Nosotros... ¿Qué querés saber? Yo te cuento, contame. Bueno. Tenemos las mujeres mapuches presa política, que estuvieron, les metieron presas a varios, compañera. Que, sí, esto mapuche. Pasó ya hace rato, pero sí, bueno, pero nada. Igual. Viste que están pasando como charlamos cosas. Charlamos un poco de esto también. Están pasando cosas porque, bueno, lástima. ¿Cómo es? A raíz de todo lo que pasó en Bariloche, ¿se acuerdan? Toda esta movida, bueno, cayeron presas algunas compañeras. El día lunes 24 de octubre fue esto. La jueza sí. Silvina Domínguez, que lleva la causa contra la comunidad de Villa Mascardi, debería resolver sobre la situación de las 6 detenidas, 2 de ellas en Bariloche, con 20 días de huelga de hambre, y las 4 restantes detenidas con prisión domiciliaria junto a sus hijos, entre ellos bebés de días. El plazo se cumplió y ni noticias. Un silencio de muerte. ¿Cuál es el regodeo de todo esto? ¿Qué tipo de... ¡Ay! No me sale la palabra. Aleccionamiento. Qué difícil esa palabra. ¿Qué tipo de aleccionamiento nos quieren demostrar? Es indudable que tanto la fiscalía y la fiscal María Cándida Echecopar y la jueza Silvina Domingos son anti-mapuche. Desde las indagatorias, sus movimientos fueron tendenciosos y buscaron estirar esta situación de encierro y mantener alejados entre sí. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, vamos a contarles que hicieron como un movimiento medio raro, porque el sector de sumario continúa y el plazo para conocer el procesamiento de todas eran hasta ayer, bueno, hasta el día, ¿no es cierto? Esto fue el 24, así que fue hace unos días esto. Bueno, y exigimos a la jueza que defienda esta situación, que defina esta situación ya. Exigimos la libertad y sobreseimiento de las presas políticas mapuches. Así que bueno, nada, esto está pasando. En un momento las trajeron hasta acá, Buenos Aires. Hasta en Buenos Aires trajeron, pobrecita, ¿no? O sea, les hicieron pasar un calvario, porque, bueno, todo esto pasó en el sur, ¿no es cierto? En Bariloche. En Bariloche, que pasó todo eso. Y bueno, nada, como siempre, viste, los jueces, la ley, hacen miles de cosas como para trabar las situaciones, y en este caso les tocó a estas compañeras mapuches que, bueno, nada, estaban reclamando, ¿no es cierto? Como hay una tierras, claro, que son de sello, son de ellos, quiero decir, perdón, pero son de ellos, son tierras que son de ellos, pero les desalojan para vender a otras, para poder lotearlo, para vender a otras, para poner a otra empresa, para vender, o sea, para hacer otra cosa. Eso sí pasa mundialmente, todos los países pasan a los orígenes, les saca su tierra, les desalojan y se quedan sin nada. Es una vez hablamos también que hace rato ya que mi país también pasa eso también, que son los guaraníes que nosotros llamamos guaraní, es que a eso también mi paisano les desalojan, los presidentes les desalojan el lugar, se queda sin casa. Hay muchos que vienen a vivir en Asunción también, como acá también como le pasó a los mapuche, que le metes preso, allá también los mismos les pasan. Claro, si no se adaptan. Es horrible. Si no se adaptan, o sea, le están exigiendo como que su estilo de vida ya no va más, ¿no es cierto? Porque ellos viven obviamente de la tierra, de la, ¿no es cierto? Tierra, de todo, sí, lo que ofrece la tierra, su ganado, sus cultivos. Y nada, es como que no, ellos no avanzan en el tiempo y bueno, le están diciendo, bueno, a ver, pónganse las pilas, ¿no? Como que los están diciendo que, bueno, ellos tienen que salir de esos lugares, ¿no es cierto? Y adecuarse a las civilizaciones. ¿Y dónde cree que vayan? Si ellos no tienen profesión, ¿cómo va a mantenerse a sus hijos, a sus queridos familias? Eso es muy triste. Eso es lo que te da pena, porque ellos no tienen como, mucha gente no tiene profesional, ¿no? Son, ellos luchan porque, bueno, como decir que su tierra es, eso es lo que le mantiene, cultiva maíz, lo que tiene que comer ahí. Entonces, bueno, no les queda otra que salir a pedir, ¿no? A luchar, a hacer piquetes, o hacer huelgas, o hacer todos estos movimientos para que los escuchen, para que vean que ellos no quieren formar parte de una civilización, como mudarse a una ciudad, ¿no es cierto? Vienen de generaciones viviendo en los campos, los viviendo campos, de ese modo, y son felices así. Me parece una vida muy linda también, aparte. Y nada, bueno, nada, esto. Que los reprimen, ¿no es cierto? Cuando ellos salen a luchar por sus derechos. Derechos, sí, le deprimen. ¿No es cierto? Pero bueno, nada. Eso. Y también al caso de quedar preso. Claro. De llevarlo preso y darle una condena y todo eso. Y no, o sea, solo eso, no, sino también esto de allá de Bariloche, traerlos hasta acá a Buenos, claro, Aires, después hacerlos esperar no sé cuánto tiempo, después mandarlos de vuelta para Bariloche. O sea, toda esa jugarreta que obviamente que es anti-mapuche y, bueno, anti-derechos, ¿no es cierto? ¿Y dónde se quedan esa gente ahora? No se escucha más casi nada de ello. Y por ahora estamos, se está viendo, bueno, ellos siguen en sus mismos lugares, pero está, bueno, ahí el mismo están lugar, resistiendo, viste, hay como una resistencia, pero bueno, nada, esto pasa que cada tanto los reprimen y se los llevan presos. Pobres. Sí. En este caso había mujeres con hijos muy chiquitos. Muy, sí, ellos tienen, recién son nacidos, muchos hijos. Eso también es algunos, lo que es muy terrible, sí, ¿no es, sí, cierto? La violencia que ejercen sobre mujeres y niños. Sí. Casi, bueno, van a tener que seguir luchando y pidiendo por sus derechos de tierras y todo eso. Así que así es. Bueno, los vamos a otra noticia. A ver. La Semana de la Condición Asexual. Así es. Desde 2010, al periodo entre el 24 y el 30 de octubre, se le conoce como la Semana de la Conciencia Asexual. conciencia asexual. ¿Qué es? Asexual. Bueno, viste que están los heterosexuales, los homosexuales, sí, los bisexuales. También están los asexuales, que no se nombra mucho, no se divulga tanto, no es algo pero como tan conocido, pero existe poco muchísimo. Poco se hablan, pero hay. Asexuales, yo lo tengo como que no tiene sexo. Yo escuché en las tele, pues, por ahí un programita así, que se habla de eso, pero no, ahí nomás. ¿Qué es? Bueno, para contarles más o menos qué es, de qué se trata, vamos a hablar de la atracción sexual. Atracción sexual. Uno de los primeros conceptos que debemos tener en claro en este glosario, digamos, de que después les voy a ir como diciendo de qué se trata, okay, de la sexualidad es de atracción sexual, ¿no es cierto? De acuerdo con la comunidad asexual, la atracción sexual es el interés sexual que sentimos de forma involuntaria. O sea, viste que nosotros sentimos una atracción sexual, yo que soy gay, hacia otros hombres, o, viste, el heterosexual hacia otras mujeres. Bueno, es algo como involuntario eso. A mí, ¿no es cierto? Yo soy heterosexual, me gustan los hombres, así, macho, y me gustan los gays también. Claro. Vos sos una troll. A vos pero, te gusta, sí, todo. Pero pará, si a un gay, le gusta un hombre, a una mujer también le gusta un hombre, ¿cómo es? Eso es el asexual no definiría, o sea, justo como que tiene que ser así. Claro, no, eso es, lo que te acabo de decir es la atracción sexual, ¿no? Sí. Las personas sexuales. La atracción sexual es variable y no forzosamente está vinculada a otra hacia otra atracción. Es decir, no porque te guste físicamente una persona, esto significa que, por ende, tengas algún tipo de interés sexual en ella. Existen muchos otros tipos de atracción. Entre ellos encontramos una atracción estética, la sensual o sensorial, la intelectual, de amigos, romántica, arrobamiento y todas estas cosas, ¿no es cierto? Todo. Y suponemos que vos estás caminando por las calles y ves un tipo con un guayo. Pero a vos te puede llegar a pasar. Estamos hablando las atracciones. Lo entiendo como lo contrario. O sea, a mí me gustan los hombres, pero también me puede atraer una mujer. Claro, esos son tipos de atracciones. Atracciones. Lo que yo acabo de decir. Que sea esa mujer la que única que me atrae, algo así. Claro, algo que te puede llegar a atraer de una mujer o de otra persona, claro, o de algún amigo. Una mujer en la calle vestida bien sexy, wow, cómo es que estás lindo esa mujer. A eso te trae también. Claro, pasarías a ser tortillera. Ah, sí. Porque. Bueno, después tenemos sexo indiferente, que parte de una postura personal respecto al sexo, que quienes se describen como sexo indiferente muestran muy poco interés de involucrarse a sí mismas en alguna práctica sexual. Así que bueno, mira todas las cosas que vamos descubriendo. Es algo muy profundo todo lo asexual. Asexual. Después tenemos sexo favorable. Se utiliza para quienes disfrutan del sexo, pero desde sus propios términos. Sexo arrojado. Bueno, claro, que favorable. Disfruta del sexo sin romanticismo, sin querer a está nadie. Bueno. O sea, disfruta del sexo nada más. Claro, y después venimos ahora a aclarar, ¿viste? Bueno, tenemos que aclarar todo eso para llegar a este que es el espectro asexual. Al tomar en consideración que es una orientación sexual paraguas, se le dice, es importante, no paraguas de Paraguay, paraguas de que paraguas. Es importante que entendamos que existen distintos tipos de asexualidad. Por ello, antes de cualquier cosa, es primordial tener presente la definición del término espectro asexual. En otras palabras, es un espacio que agrupa a identidades y experiencias diversas. ¿Qué quiere decir que es un espectro? La asexualidad tiene muchas tipos de personas asexuales, ¿no es cierto? Uh-huh. Está la persona asexual, que es una persona asexual que es aquella que no siente atracción erótica en nada hacia otros. Sí, sí. Sin embargo, puede relacionarse afectiva y románticamente. Asimismo, al ser asexual no significa no tener libido, no practicar sexo o no poder sentir excitación. Es muy complejo, chicos, esto, porque pero tiene que ver con lo que a uno le puede llegar a pasar o no. Porque donde yo me fui, también hay, se trata un poco de esto, donde me fui en una casa que me fui a visitar el sábado pasado, también es parecido a esto, lo que hay. Ahí es, puedes ver que te gusta y tocar nada más, pero no hay nada de penetración, solamente tocar. Claro, tiene mucho que ver con el erotismo. ¿Y lo querés pasar el contacto? ¿Dónde es eso? Así que bueno, nada, está bueno entender esto de la sexualidad, porque es, la sexualidad, al ser un aspecto, hay muchas otras cosas involucradas. Por ejemplo, están los fray sexual. Sí. En un inicio, alguien fray sexual puede llegar a sentir atracción sexual por alguien, no obstante, cuando le conoce a mayor profundidad, esto se desvanece. Por esta razón, se le considera como una atracción primaria. O sea, esto tiene que ver como cuando, por ejemplo, no sé, a mí me atrae Nancy, ¿no es cierto? Entonces, siento una atracción por ella, pero cuando en el momento en que yo la estoy conociendo y nos hacemos amigos, esa cosa de obvio. Atracción se termina. Sí. Entonces, yo sabía igual que te gustaba Nancy. Me encanta Nancy. Un día le voy a robar la peluca y las tetas. Claro, y esto se conoce como del 24 hasta el 30 de octubre. Claro, la semana. Es toda una semana donde se habla mucho de esto para llegar a concientizar y a contar, ¿no? De todas estas cosas. Después están los demisexuales. Demisexuales. Es una persona demisexual, es aquella que solo se interesa o se siente atraída sexualmente por alguien con quien desarrolló un fuerte vínculo emocional. Por lo general, las personas demisexuales se asumen como asexuales. Existen, tres tipos. Demisexual, heterosexual, los homosexuales y los bisexuales. Todos ellos pueden ser demisexual. El demisexual necesita sentir, por ejemplo, crear un vínculo con otra persona, por ejemplo, de amistad. O sea, yo te conozco y no siento atracción física o sexual directamente, pero a medida que te voy conociendo y voy viendo qué tipo de persona sos, me vas atrayendo, y ahí recién aparece la atracción sexual para los demisexuales. Y entra en la cama. Claro, la atracción sexual sería como el tema este de que si yo gusto de vos, vos gustas de mí, y sí. Tenemos sexo los dos, y sí. Y lo enamoramos. Acá es, o sea, yo no gusto de vos, pero con el tiempo, con cariño, puedo llegar a tener sexo con vos, claro, pero sin que vos me gustes ahí al... Esta persona me gusta, sí voy a tener sexo. Claro, o podés tener sexo o sin, porque algunas parejas no tienen sexo. Por eso estamos hablando de los asexuales. No es necesariamente tener sexo en esta en este tema. Por ejemplo, solamente un vínculo emocional. Emocional. Yo puedo ser novio de alguien sin tener relaciones sexuales. Sí. O penetración o algún tipo de contacto sexual. O manosear, tocar, claro. O me da chirlito. Claro, todas esas cosas. Serían como dos activos, dos amigos que viven cosas, serían. Puede ser. Claro, vos conocés y te dice soy pasiva, ¿y qué hacemos? Después están los grisexual. Grisexual, eso. Mirá vos. Experiencia, estas personas experimentan atracción sexual hacia otras personas, pero dejan de sentirla si esta atracción es correspondida. O sea, este es el típico la gata Flora. Es, me gusta esta persona, pero cuando esta persona me corresponde, ya no siento más nada por esa persona. Sí. Eso. Puede pasar. Es como un estilo amigarche. Viste que te dicen, somos, no sé, amigos con derecho. ¿Y cómo? Si los gustamos, vamos a ser amigos. Sí. O sea, rarísimo. Y te deja ahí como. La otra persona lo acepta. Ella gusta de vos, te dice, vamos a ser amigos con derecho, pero vos no querés ser el amigo, vos querés ser el novio. Y ahí es como que. Claro, acá es al revés. Él se definiría como lo que estás diciendo vos. Sí. La otra persona no. Claro, acá es al revés. Así que bueno, nada. Cuando es muy complicado. Es muy complicado, amiga. Pero está bueno. Todas estas cosas también. Existen. Me gusta. Pero existen y a mí han pasado. Sí, está bueno saberlo. En algún punto es una experiencia que vamos experimentando con cualquier vecino o por la esquina. Hay muchas chicas trans que se enamoran de los chicos gay. Claro. Y el chico gay no va a gustar de una chica trans. Claro. Puede pasar. También, sí. Después están los reciprosexuales. Las personas reciprosexuales únicamente manifiestan y experimentan un interés sexual si ese alguien le corresponde. O sea, si no me corresponde... O sea, yo busco, si no me acepta, nada. Claro, sí, no pasa nada, es como que... Bueno, eso dentro de todo me parece bastante correcto, pero bueno, nada, es como más, más profundo, ¿no es cierto? Son temas como más que pasan por cada uno. ¿Y qué opina todo el Lugo esto? Tira una lengüita. A ver, amiga. ¡Ay, ya! ¡Ay! Hola, ¿cómo anda Luz? Sí, se te escucha. Todo bien, buenas tardes. Buenas tardes, me alegro. Un montón de nombres y montón de cosas. Y cosas que, nada, está re bueno escuchar algunas cosas. Sí me interpelan, como que me reconozco como en ciertas épocas, ¿no? También. Claro, etapas, porque eso también, una de esta información es que muchas personas van pasando y van mutando a través de todas estas experiencias, ¿no es cierto? No siempre y nos definimos de la misma manera a lo largo de nuestras vidas. Podemos arrancar iniciando ser unas personas muy sexuales y después con el tiempo se nos va la libido y decimos, ¿qué pasa? Y bueno, recurrimos a este glosario para decir, a ver, bueno, ¿cómo me siento yo, no es cierto? Y cómo vivo mi sexualidad. Pero mucho. Así que bueno, está bueno eso lo que aclaraste, Luz, porque no todos sentimos lo mismo durante toda nuestra vida. No, podemos ir cambiando dentro de todo este espectro, ¿no es cierto? Sí. Y de lo sexual y de lo asexual también. Así que bueno, nada, hay muchísimos chicos, muchísimas mucho, cosas. Mucho hay cosas. Es larguísimo. Sí, es muy... está muy bueno para informarse, para saber bien, porque como decía Luz recién, bueno, en nuestra vida nosotros tenemos muchísimas etapas que hay veces que nosotros hasta a veces nos sentimos asexuales porque... Yo soy asexual, me encanta. Y hay días que extraño. Claro. Hay días que no y hay días que sí. Claro, bueno, ¿ves? Ahí tenemos esta cosa, ¿no? No siempre uno tiene que ser sexual o tiene que ser... Puede ir pasando y mutando por todas estas Emi ya no es más asexual. Él todo el día se le da. Todo el día. Noche, día, tarde. Para un poco, loca. Y hay que disfrutar, si no después se lo comen los gusanos, Nancy. Claro, de una, amiga. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Bueno. Bueno, ¿saben que viene el sábado? Ustedes saben, ya estamos todas ahí. El sábado. Seguimos la noticia. Brillo, pluma. Seguimos la noticia junto. Con la marcha Orgullo Gays. Te cuento un poquito. En nuestro día también. Vamos a contar un poquito de cosas como que no se saben muy cotidianamente, ¿no es cierto? Bueno. ¿Por qué nace la Marcha del Orgullo Gay? ¿Se acuerdan que nosotros ya estuvimos hablando? Porque hay muchos putos y los queremos reunir todos. Claro. No, contanos, Loba. Los putos quieren joda. Claro. Así que bueno, ¿se acuerdan? Bueno, entre todo. Esto nace de la revuelta de Stonewall. El hecho que encendió la llama del orgullo. Así es conocido, ¿no es cierto? Esta revuelta que hubo. Fue un hito fundador en cuanto a manifestaciones públicas y masivas de la diversidad sexual. El 28 de julio de 1969, en un bar de Nueva York llamado Stonewall, concurrido por hispanos, afros, homosexuales, lesbianas, trans, drag queens, la policía llevó a cabo una de las tantas razzias que acostumbraba a realizar. Amparados en las leyes americanas que prohibían desde las expresiones consideradas homosexuales hasta vestirse con prendas del sexo opuesto. El 2 de julio de 1992 se realizó la primera marcha del orgullo gay, lésbico, trans en Argentina. Alrededor de 300 personas fueron participantes de la movilización y quienes estuvieron ahí cuentan que muchos de los que participaron llevaban máscaras de cartón para evitar ser reconocidos. Y sí. Era, bueno, obviamente que recién estaban arrancando y arrancando era como... Arrancando la marcha y empezó con, era muy, la, con, fue la muy cama, difícil. Con la máscara, empezó la marcha sí. Para proteger su identidad. Identidad. Así que para que no les hagas daño a nadie. Claro, y desde ese entonces también ganamos muchos derechos. Obvio. Como no ser discriminados en el trabajo. Hoy bueno. Nadie va con una máscara. Claro. Más que no. De disfraces porque tiene ganas. O y sea, además es nadie masiva. Va. Yo creo que hoy la marcha es masiva. Masiva, totalmente. Sí. Por todas las partes, por todos los países se está haciendo. Y bueno, tenemos una... bueno, ya que estamos en la noticita, en la noticia. También, México también aprobó las leyes... ¿cómo? Las leyes... El casamiento de casamiento también. Aprobó este mes. Claro. Me parece que más que nada en Tijuana fue donde eso, lo de México. México. En una parte de Tijuana que bueno, obviamente muy fachos, muy antiputos y todo esto. Bueno, les cuento que en Argentina en 1997 consensuó la correr la realización de la marcha para noviembre. Más allá de que también se argumenta que es por las frías temperaturas de julio, el cambio de la fecha conmemora la fundación del 1 de noviembre de 1969, del colectivo Nuestro Mundo, la primera organización disidente de nuestro país y de América Latina. O sea, Argentina siempre primerito ahí. Los putos argentinos somos lo más. Siempre marcando tendencia para toda Latinoamérica. Pero es hermoso ir la marcha, eso sí. Así es. Bueno, libertad, igualdad, diversidad fue la consigna de esa primera marcha que se desplegó desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Desde entonces se utilizan ininterrumpidamente y se convirtió en el acto público más importante de la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex y queer. Y si me queda alguna mariquita dando vuelta, también la metemos. Ay, sí, entra todo. Todas. Sí. Bueno, que apunta a visibilizar los reclamos, las conquistas y el orgullo por la elección de cada orientación sexual, identidad y de expresión de género. Año tras año, los grupos organizadores debaten las consignas que van a encabezar la marcha. Visibles para ser libres e iguales. Esta fue en 1994. La discriminación nos condena, la policía nos mata, seguimos de pie. Esta fue la consigna de 1996. En la sombra de la hipocresía, a brillar mi amor. Ay, vamos a brillar mi amor. Esta fue en 1999. Amar y vivir libremente en un país liberado. En 2002. Somos todos y todas maravillosamente diferentes. La de 2006. Nuestro festejo es reclamo, igualdad, libertad, diversidad, la de 2007, ley de identidad de género ya en 2011, por más igualdad real, ley antidiscriminatoria y estado laico, la de 2014, basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros, basta de violencia institucional, orgullo para defender los derechos conquistados, esta fue la de 2017. Fueron algunas de las banderas que se levantaron en cada evento, ¿no es cierto? Estas fueron, claro, las consignas. La marcha de este año, la de 2022, tiene la consigna La deuda es con nosotros, con nosotres. Y tiene como ejes de reclamo una ley integral trans, de la ley antidiscriminación nacional y el sí al lenguaje inclusivo. Así que bueno. Es buenísimo su consigna que habla muchas cosas que te das piel gallina. Hay mucho que te. Sí, es buenísimo. Sí, obvio. Muy lindo su consigna. Todos los años que hacen es buenísimo. Y este año, bueno. Cambia todos los años. Este año es por el cupo laboral trans, ¿no es cierto? Que nosotros venimos siempre contando y luchando. Hablando de eso. Y hablando de eso. Mucho. Y bueno, este año está se buenísimo. Va a llevar. Y el lenguaje exclusivo es más para las personas no binarias. Que ellas no se sienten exclusivas con el lenguaje común. Claro. De ahora que también estaría bueno que se implementa eso. Y bueno, hablando de todo esto, quiero decir que en la entrada de acá del Olga pusimos un afiche chiquitito, medio chiquito, pero también ayuda que tiene ahí un correo, un WhatsApp para las personas que las chicas trans o quien estás transmitiendo lo del cupo laboral trans, que en el San Martín, acá en La Plata, se están haciendo todos los estudios ahí, lo que es para entrar a trabajar. Claro, todos los estudios que te piden para entrar a trabajar en blanco, digamos. Está integrado ahí, que así, bueno, si ahí quieren sacar la información de ahí, también hay un correo electrónico que así le puede ayudar. Buenísimo. Y bueno, después le vamos a sacar fotitos y lo vamos a subir a la página, ¿cierto?, de Instagram, para que también puedan acceder y verlo desde ahí. Y también en Facebook también. Y en el Facebook, en todos lados, en OnlyFans, en todo, en Grindr, en todos lados. Que así van a tener el sábado todos a la marcha. El sábado todos a la marcha. Yo me acuerdo que la primera marcha del orgullo gay que se hizo acá en La Plata estuvo buenísima, pero la primera marcha que yo fui a Capital, fui con esta señorita que está acá sentada y la pasamos joya. Estuvo hermoso. Nos llevó un micro, ¿te acordás? Que salía de acá de La Plata. Fuimos de micro, me acuerdo. Por eso también me animé, porque yo no me manejaba en Capital. Entonces digo, ¿cómo carajo voy? ¿Viste? hasta allá después como vengo, porque yo era una niña muy pequeña. Ay, no, la tenía marica miedo. muy se hace la señorita, la marica. Yo la primera vez también me fui con la Mili, con María, bueno, que no está ahora. Y me fui con Emi, también tuvimos muy lindo, fue la primera vez. Yo hace mucho que, bueno, estoy en la Argentina, pero nunca fui, pero bueno. La primera fue año pasado, pero tuvimos muy lindo, lo pasé. Y también Chana también estuvo con nosotros ahí. Este año te vas a llevar las banderitas para vender, ¿no? La habían tomado este año, como vendedora. Bueno, vamos a estar allá, acompañar a las compañeras que están luchando también, como todas, y acompañarlo el orgullo. Sí, y lo que está bueno recordar también que no solamente es una fiesta la Marcha del Orgullo Gay, sino tiene que ver mucho con la política y con los reclamos. Uh-huh. Y que no olvidemos desde dónde arrancan todas estas cosas. Hubo muertes, hubo muchas cosas violentas, ¿no es cierto?, que llevaron e impulsaron a las personas, estos pioneros, a crear las primeras marchas y las primeras concentraciones y los primeros grupos, ¿no es cierto?, para que se realicen todas estas marchas. Nada, tener siempre presente que no solamente es una fiesta de colores y de plumas y de chongos en pelotas, sino que también es algo para pensar y para recordar y para tener presente y recordar a estas personas que lucharon para que nosotros hoy tengamos todos los derechos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nada, los invitamos a todos. Además, viste que la marcha es muy visible y muy discriminada así también del lado de afuera, que porque están desnudos, porque muestran... Sí, yo creo que es más por creo eso. Creo que también por en eso mostrarnos que, quiénes somos también. Mucho también está preguntando en las redes, corre también, que por qué va a hacer la marcha, mostrar el cuerpo, o sea, para que te respete como sos tal, pero hay mucho que va y es de una, sale de nudo, no de nudo, pero con poca ropa, y hay mucho que le molestan, la gente de la sociedad, ¿no? Y alguno que te pregunta, ¿por qué salí así? Y porque ya después decir que te respete tal como son. Claro, el mensaje de eso es básicamente... En las redes sale mucho. A través de estas personas que se sienten incómodas, es visibilizar justamente, ¿no es cierto?, los cuerpos y las presencias y que le incomoda al resto de las personas. Es así. O sea, por más que vos no estés en pelota, tu presencia molesta a ciertas personas. Entonces... es como se dice, o sea, es la fiesta de los que no éramos invitados a la fiesta. Claro. O sea, es para nosotros y lo hacemos como nosotros queremos. Obvio. Yo creo que hay tantas marchas o cuando hay un partido de fútbol que, no sé, se dan entre todos. Y que tanto le molesta que mostremos un pedazo de teta, dos par de teta. Sí. Claro. O sea, y hay tantas muertes y tantas cosas o no sé, se hacen tantas marchas con las caras tapadas y todo. Y esto es, yo creo que es expresar de lo que somos. Que también somos, o sea, una persona desnuda no llama la atención de nada, o sea, claro, ¿no? De lo que también venimos, o sea, somos una organización de lo sexual también. Obvio. Porque los basamos en eso. Y sí. Así que bueno, nada, esperemos que esta marcha sea pacífica, que esté buena, que no pase de nada, todos los que van a ir, nada, como siempre... que sea lo más pacífico posible y nada, invitarlos a todos a recordar a todas estas personas que lucharon por nosotros y nosotros vamos a seguir luchando. Por todos los que van a venir, por todos los putitos futuros que van a venir por acá. Y va a venir más generaciones, más generaciones y más putos y cada vez más trolas y más trolos. Así que nos encanta. Ay, sí. Chiqui, ya me cansé de hablar. Ay, sí. Basta. Vamos a la música. No me quiero escuchar más. Y después volvemos. Vamos a una musiquita. No estamos todes, falta Tehuel. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza. Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween. Así es, pasó Halloween. Volvemos después de tantas noticias, ahora hablamos de Halloween y de los muertos. Vamos a charlar un poquito de Halloween. ¿Cómo les cae Halloween? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué creen? ¿Qué pasa con Halloween acá en Argentina? Nunca festejé yo Halloween. A mí me gusta. No. Nunca festejé tampoco, nunca me disfracé tampoco, pero está bien. Cada uno tiene su manera de que festejan, yo he visto, pero nunca hice. Bueno, esto viene de otro país, ¿no es cierto? Y bueno, está como... Viste, está bueno, pero no está bueno para algunos, viste, dice, no, ¿cómo vas a festejar Halloween? Que Halloween es de los yankees, qué sé yo. Mami, papi, o sea, Jesús y la Biblia y todo eso no viene de acá, de la Pachamama. Entonces, pero acá también hay bastantes brujas. Claro. Si tan nacionalista sos y no querés festejar Halloween, bueno, no sé, ponete la bombacha gaucho y andá a ofrecerte... Ofrece tu vida a la Pachamama. Es lindo ver la gente que disfruta el Halloween, que se disfrazan. Acá hay en otros países hace mucho fiesta de Halloween, que decora su propia casa. Sí, hermoso. Sí. Por ejemplo, bueno, obviamente que nosotros el referente que tenemos de Halloween son todas las películas y todas las series y todas las cosas que en Estados Unidos, ¿no es cierto? Son disfrazarse. Fiestas, los niños salen a las calles a pedir dulces y te dicen dulce truco. Y vos le tenés que dar dulces. Dulce. O si no, bueno, te van a hacer alguna travesura. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde sale Halloween? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo inventó? ¿Quién dijo, pendejo, anda a disfrazarte y anda a pedirle caramelo al vecino, querés? ¿Quién le dijo? Ni idea tengo, amiga. ¿No sabes? Yo te lo explico, amiga. Yo te lo cuento. La loba lo sabe todo. La loba lo sabe todo. Porque es bruja. Yo porque soy bruja. Después les voy a contar algo que me pasó así de bruja. Esto fue muy bueno. ¿Cuál es el significado de Halloween? En realidad la palabra Halloween es la contracción del Hall All of us have en el inglés. Qué buen inglés que tengo, me encanta. Manejo tantas lenguas yo. Que bueno, en realidad significa Víspera de Todos los Santos. Es una celebración que se lleva a cabo el 31 de octubre, un día antes del Día de Todos los Santos, de todos los muertos. Entonces, bueno, esto viene de los celtas. Viene desde esa época de los celtas, que eran muchísimos, gente como de antes de Cristo, ¿viste? Sí, que está, sí. Ellos tenían su cultura, sus festejos y todas estas cosas, que bueno, después cuando vinieron los romanos y que dominaron todas estas tierras, ¿no es cierto?, incluido a los celtas, fueron cambiando, dijeron, ah, mira, está buena esta jodita que se están armando acá los celtas, vamos a apropiarnos. Entonces, bueno, como que se apropiaron y dijeron, bueno, vamos a darle un giro de vuelta, ¿no es cierto? Y ahí se creó otra cosa. Y después, ¿cómo es? En el tiempo vinieron los católicos y dijeron, no, papi, pará, escúchame, a mí Dios me dijo, ¿sabes qué? Que Halloween. va a pasar. Tuve una visión de Dios y me dijo, me habló a mí y me dijo, ¿sabes qué? Halloween va a ser el 31 de octubre y lo vamos a festejar como yo quiero. Después esto mutó porque se fue para Estados Unidos con todos los colonos y ahí dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro propio Halloween, una patadita en el orto al Papa y a todos y vamos a hacer lo que a nosotros se nos canta el orto. Y desde ahí dijeron, bueno, guachines, ustedes se disfrazan y van a pedir caramelitos a los vecinos y si no, les rompen los vidrios con... así de corta. O le prenden fuego al auto, ¿no? Prenderle fuego al auto, romperle la casa, tirarle huevos y todas esas maldades que hacen los niños tan hermosos. Así que bueno, nada, esto es Halloween. Y nosotros acá, bueno, no nos festejamos tanto, pero de a poquito como que se va metiendo en nuestra cultura. Sí. Y bueno, a mí me gusta muchísimo porque a mí me gusta mucho disfrazarme. Me quiero disfrazar todo el día. quiero ser la mucamita hot, quiero ser todas esas, la diablita. ¿Viste que anda con el tridente pinchando culitos? Claro, es como una Navidad, porque la Navidad también viene de allá. La Navidad tampoco es de nosotros. Y viene todo de y Papá Noel y todas esas cosas. Las Pascua. Ah, sí, esos son. Sí. Bueno, fiestas, yo estoy en contra en realidad de todas las personas que critican todas las fiestas. A mí me gusta porque me gusta. A mí me gusta porque me gusta el terror, o sea. En Halloween está bueno, bueno la película de terror, a mí sí me gusta. Claro, está bueno todo esto lo que se propone de la parte mística y de tenebrosa y de miedo. Está igual, bueno, yo no me disfracé, pero sí salí con mi pareja de la mano y asustamos bastante gente. Los miran con así como que, dos hombres de la mano, como que ese autor, no sé, tienen miedo. Yo no hizo falta disfrazar. En Halloween son brujas que haces rituales, la bruja de esa época, que existía la bruja. Amiga, vos también haces rituales. Existe la bruja. ¿Cuántas gallinas tenés gallinas en tu casa? Dale, contalo. Vos sos muy de Halloween, existe amiga. Existe la bruja. Vamos a ver los secretos de Nancy. Existe la bruja todavía, que vuela con su escoba. Me parece que vos sos una hermana las hermanas Arnison. Ay, sí. Sí, sí. Sí. Las Anderson. Sí, acá esa. Está, una de las Anderson. La hermana Sanderson. De Hocus sí. Pocus. Esta es una que de se estrenó hace poco. Esta prendió la vela negra y salió. No? Ahí está. Tiene que ser una un chico virgen. No vino de Paraguay, vino de Disney, de allá de Los Ángeles. Viste que tenía que prender... ¿De dónde? Un chico virgen tenía que prender la vela, así que yo prendí la vela y ahí salió la Nancy. Bueno, ¿qué está por el bloque de qué? Bloque de comedia. Qué atrevida que son ustedes. Bueno, ustedes saben que esto pasa en el norte, pasó en Europa, pero nosotros acá en Latinoamérica... Nosotros tenemos otra costumbre, otras creencias. Que yo hasta cierto punto pensé que solamente lo festejaba México. Uh-huh. Porque ustedes, bueno, todo el mundo habrá escuchado o visto la sí. película Coco. ¿De qué se trata? Sí, sí. De Mamá Coco. Del Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre. Y está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Bueno, acá en el Día de los Muertos en la Argentina. Ayer fue el Día de los Muertos. Claro. En Paraguay también. Primero y segundo. En nuestro país el Día de los Muertos toma gran relevancia en el noroeste argentino. Provincias como Jujuy y Salta. ¿Ves? Celebran el Día... El Día de los Muertos. Claro, sí. Refiriéndose como el Día de las Almas. Sí. Muchas de sus tradiciones coinciden con las que se llevan a cabo en México. Sí, en mi país también hace, en Paraguay también hace eso, religión, que le llevan a los muertos, le reza una oración, unas horas, un rosario, y después le da caramelo a los chicos, o en las casas le hace eso, o lleva flores, le prendas vela, todo eso. Claro, ellos como que mantienen vivo el espíritu de la persona, o sea, sí. Como que no van a... Claro, las recuerdan, de esa manera recuerdan, ¿no? Bueno, el objetivo de esta celebración se basa en agasajar a aquellas personas fallecidas, como decía Emi. Muchas casas son adornadas con figuras de los objetos queridos por los difuntos, realizadas con mazapán. Asimismo, se presenta la comida y la bebida sí. favorita de las almas sí. que visten estos altares, ¿no es cierto?, que se les hacen. El junto altar, con una... Le pone dos velas sí. vela y flores blancos con telas blancas y en el medio llevan un largo de telas negros y después le ponen dos telas negras atravesadas. Claro, bueno, acá... Y velas. Acá, ¿no es cierto?, en Argentina se le pone también una escalera sí. La escalera tiene que ver con esto de estar cerca al cielo. Sí. Representa esto, de personas que claro. están cerca del cielo, por eso la escalera ahí y toda adornada, así como muy lindo. Yo he visto fotos y la verdad que queda como muy lindo, muy igual hermoso. Igual es como que también se está viniendo para acá porque viste que se ve mucho ya. Sí, creo que no está en mi país, en mi época, la época que yo vivía con mi familia existía, ahora no se hace más tanto. Solamente una mesita con las cruces, cuando está pegado cruz, Dios, y le pones flores y nada más. En México se hace toda una marcha, todo, o sea... Sí, en México es una festejación enorme. Y por eso existe La Llorona en México, tiene su tema, que es La Llorona, y tiene su película propia. Hermosa también, que está muy buena para verla en Halloween. Sí. Bueno, chiquis, les cuento que... bueno, todas estas cosas no solamente pasan en México, también en toda Latinoamérica y también llega acá en Argentina. Así que bueno, estaría bueno adoptarlo también porque es lindo, ¿no es cierto? Acordarse de las personas que ya no están con las cosas que le gustaban. Así que bueno, vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver también con entierros, con muchos entierros. Vamos a hablar del Día Internacional No Oficial del Fisting. ¿Ustedes saben qué es el fisting? El fisting es que te metes las manos. Ajá, bueno, escuchen este dato porque es muy lindo. Ay, es tan adorable como para un cuentito de antes de ir a dormir, me parece. Y sí, parece que sí porque termina ya. Bueno, escuchen, el 21 de octubre, idea de la maravillosísima actriz porno queer Gis Lee y de su amiga Courtney Trouble, bueno, ellas crearon este y propusieron este día, ¿no es cierto? Uh-huh. El fisting es cuando una persona pone su mano entera dentro de la vagina o el ano de la otra persona. Uh-huh. Un fisting es un dueto bien sincronizado. Se piensa en el fisting como una colaboración, no como algo que una de las personas le hace a otra. O sea, esto es de a dos, ¿no es cierto? Se hace falta comunicación. Activa y con confianza, así que no dejes de hablar para que la otra persona sepa lo que va pasando, ¿no es cierto? Estamos hablando de la persona que está entregando todo de sí. Eso sí, está bueno, pero cada uno le gusta si lo hacen, porque yo hice y a mí no me gustó, me da presión. ¿Te hicieron o hiciste? No, yo hice. Ah, no, okay. A mí no, porque no me gusta. No, bueno, es mi estilo. Me gusta el sexo, me encantan los sexos, todos jugué, me encanta la fantasía, todo, pero menos eso, pero yo lo hice, pero me da presión. Yo lo hice, al revés. Claro. Bueno, y es, hay un morbo, hay un... Esto viene desde... Bueno, no viene desde ahora, esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, atrás. Es todo como un submundo dentro de lo sexual, porque no solamente lo practican las personas homosexuales, eso hay que aclararlo. ¿Esto sería solo con la mano? El fisting no es con penetración genital, o sea, no existe... Claro, también usan juguetes. Tampoco. No, solamente la mano. Solamente la mano. El fisting anal tiene mucho en común con el vaginal. Los ingredientes básicos son relajación, comunicación y lubricación. Obvio. Así que date mucho tiempo y y permiso para llegar solo hasta donde quieres llegar, ay, ¿no es cierto? Llega el momento que no llega más. Ay, no. Te da presión. Yo las hice, practiqué con un... Hasta acá, hasta ahí nomás y queda stopper. Pero con dos guantes elásticos y con muchas cremas, con muchos gel. Y ahí también le gustan los pies también. Le ponen los en tu pie y se sienta encima. Ah. Claro, sí. Hay mucho, bueno, la hice con distintas personas. Eso sería con uno era que primero los pies y después con otro que es, conozco las manos. Fue la primera vez, pero me daba... Yo quería movistar, pero perdón. Bueno, pero puede pasar porque... A ver, pasa esto. Cuando vos hablas con otra persona de otras clases o prácticas sexuales que uno no hace habitualmente, primero te da una curiosidad. Decir, ¿puede ser que esto me guste o no me guste? Como puede ser, bueno, el fisting, puede ser, qué sé yo, el sadomasoquismo y muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Pero bueno, nada. Tengamos en cuenta que el fisting es una práctica... bastante común que cualquier persona que tenga ganas de intentarlo, que se cómo es que lea mucho, que se informe bien, cómo se hace, qué hay que hacer, qué hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo los productos que se usan, por ejemplo, para las vaginas de las mujeres, las personas que tienen vagina, digo, o los lubricantes anales no son lo mismo, los cuidados previos, ¿no es cierto? Estamos hablando de zonas muy sensibles, ¿no es cierto? Podemos causar mucho daño. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener respeto por las otras personas. Y bueno, nada, es una práctica que se lleva a cabo, es casi milenaria. Así que bueno, nada, no está fuera de lo común, digamos. Para nosotros es raro que por ahí no lo practicamos tanto a diario, pero hay personas que viven solamente de esto y me parece genial. Muy bueno. Cada uno tiene su estilo de vivir, de tener sexo y el bueno, cuerpo es tuyo. La disfruta y sí. Así que bueno, nada, a meter manito por todos lados, chiquis, se los recomiendo. Ojo con las manos. Pero siempre con mucha protección, con mucho cuidado, con el respeto hacia la otra persona, ¿no es cierto? Obvio. Y bueno, informándose siempre. Pues son prácticas que, bueno, nada. Cada uno hace. Puede llegar que esté bueno, qué sé yo, no sé, vamos a intentarlo. El jueves que viene, si yo vengo en silla de ruedas, porque ya saben cómo, qué es lo que estuve haciendo. Ya tenés la rampa, Canelonga. Ya me hicieron la rampa, Canelonga. ¿Qué te pasó, la loma? se me va a hacer difícil subir la escalera para entrar a la radio, pero te juro que vengo, subimos, amiga. Te subimos, amiga. Y capaz no más lo va a prueba, ¿eh? Esto todo hace para probarlo. Hay que probar, hay que yo creo que hay que probar todo. Y sí, eso sí está todo. Bien. Cada uno tiene su... Bueno, hay que buscar el candidato nada más para probar y bueno, tiene que haber confianza y mucho diálogo. Así que bueno, chiquis, nada, yo me cansé de hablar, basta. Dale. Basta, estoy repodrido de todo. Gracias Nancy por estar, gracias Emi, gracias Nachi, Chani, a Cande, obviamente, a todo el taller de serigrafía. A todo Venganza. A Luz, que nos está tocando los botones. Que no abandonó la Luz. Vamos a sacarle le vamos a duro. Sí, no nos estuvo dando le amamos a Luz, no que quería... nunca... No, deja sola. Bueno, como todos, es a Olga, ¿no es cierto? Bueno, agenda. A ver, antes de que no... El sábado voy a estar yo acá conduciendo un evento que va a ser un bingo. Un bingo para recaudar fondos de jóvenes. Va a estar muy bueno. Va a ser a partir de las 3 de la tarde en adelante, hasta que me echen, porque esto es así. Hasta que me echen, yo voy a estar acá. Así que, hablando. Mientras que ustedes van a estar todas de joda en la marcha, yo voy a estar acá trabajando. Igual, si querés. Así que creo que eso es como lo más importante que va a pasar últimamente. Y bueno, nada. Terminamos de agradecer a Olga, agradecemos a Radio Nauta por el espacio. ¿Algo más que quieran decir por allá, señoritas y señoritos? Nada, bueno, listo, les mandamos un beso enorme. Y nos vemos el sábado en la marcha. Nos vemos el sábado en la marcha o acá en el Olga. Acá en el Olga. Un beso a todos, los queremos. Gracias. Hasta el jueves que viene. Gracias. Adiós. Chao. Yeah.